La Iena. Rock and Pop en concierto, donde el rock vive. Que todos imploran. Será mejor que te enteres que de nada sirve tu ambición. Tu caballito no va a galopar. Se ha marcado y bien entre sombras murmuras con la mirada al cielo. Ya no hay forma de escapar. Se está poniendo feo. Te has convertido en desilusión y la verdad nada conseguiste. Será mejor que te enteres que de nada sirve tu ambición. Tu caballito no va a galopar. Se ha marcado y bien. Gracias.